en Costa Rica. Hace 3 años, un grupo de mujeres de Colorado de Avangares, en la provincia de Guanacaste, se enamoró de la idea de sembrar sus propias hortalizas. Hoy en día tiene una activa producción de cultivos hidropónicos. Siembran hermosas y despiertas lechugas, verdes pak choi, rollitos de culantro, sanos chiles dulces, berenjenas, cebollinos, albahacas y pepinos. La información con Fabiola Pomareda. Hace 3 años, un grupo de mujeres de Colorado de Avangares, en la provincia de Guanacaste, se enamoró de la idea de sembrar sus propias hortalizas. Hoy en día tienen una activa producción de cultivos hidropónicos. Siembran lechuga, pak choi, culantro, chile dulce, berenjena, cebollino, albahaca y pepino. La Asociación de Mujeres Microempresarias Ebenecer empezó por una necesidad económica real y con la idea de llevar una alimentación más sana a las comunidades donde viven, que son Peñas Blancas y San Buenaventura, en la bajura hacia el río Tempisque. Porque queríamos llevar una dieta más balanceada y ¿cómo es que se llama? Y como cambiar un poco como lo de la parte de nosotros, lo que somos Avangares y eso, somos como muy carnívoros. Con eso de tener lechugas, porque las habladas es que hay gente que no les gustan las lechugas, que venden en los supermercados, porque, digamos, no es por hablar mal de verdad de la competencia ni nada, sino es que pasan por muchos procesos, de que vienen de un lugar, pasan por un camión, pasan por otro, hasta que lleguen al punto final, llegan a los supermercados y de los supermercados ya a los hogares, ¿verdad? Y si usted ve, digamos, ahí lechugas que están todas como hormiguitas y todo. En cambio, nosotros venimos a querer llevar una alimentación más sana, a tanto como para nosotros, las integrantes, a como para la gente de nuestro pueblo. Igual, nosotros escuchamos que ellas no comían lechuga porque les temían, les tienen pavor a la famosa babosa que le llaman. Yo es que no sé cómo, si tienen otro nombre. Entonces, nosotros con esta modalidad que nosotros tenemos, bendito Dios, a nosotros no, porque nosotras mismas, de hecho, en vez de estamos cosechando y agarramos una lechuga y nos las comemos así, porque nosotros sabemos la calidad del producto. La que hablaba era Vanessa Garay, vocera de la asociación. El proyecto surgió cuando la empresa cementera Cemex financió unas capacitaciones en algunas comunidades aledañas a la planta. Ahí, en los talleres, surgió la idea de sembrar lechuga. La compañía contactó al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y así se convocó a las mujeres que quisieran participar. Escuchemos a Vanessa Garay. El primer día fue que fuéramos a conocer INTA, a ver dónde tienen en cañas trasplante y todo lo que es de hortaliza. Entonces nosotros fuimos a cañas y a ver si ahí, ¿cómo es que se llama?, nos enamoramos del proyecto. Entonces las que fuimos nos enamoramos del proyecto, entonces vinimos y a donde nosotros y ya hablamos, y entonces ahí al inicio fue duro porque nosotros no sabíamos cómo sembrar, cómo era una semilla de lechuga. Entonces, profe Roberto, con todos los de INTA y los de la empresa Cemex, que fueron los primeros que iniciaron con nosotros, vinieron a hacer la casamaya. Y nosotros tuvimos que hacer lo demás, lo que fue canoa, lo que fue aplanar, lo que fue volar, pala, todo eso lo hemos tenido que venir haciendo nosotras. Cemex dio la inversión para construir el primer módulo y también financió la reciente expansión del proyecto. Ramona López, Ana Medina, Adriana Serrano, Jacqueline Garay, Deney Pulido, Ginette Gómez, Virginia Pérez y Vanessa Garay son las 8 integrantes de la Asociación de Mujeres Microempresarias Ebenecer. Según cuentan, trabajan de lunes a viernes y se reparten el trabajo, que es sembrar, trasplantar, cortar, empacar y salir a vender y distribuir las hortalizas. La verdad, les ha ido muy bien. Cemex les compra el 50% de la producción para abastecer el comedor y la soda donde comen las y los trabajadores de la planta. Las mujeres venden el resto de la producción en Colorado y las juntas, y tienen clientes que van a comprarles ahí mismo. De las ganancias destinan un porcentaje a la asociación y el resto lo reparten entre ellas por partes iguales. La asociación inauguró el segundo módulo a fines de octubre. Vanessa Garay nos cuenta sobre sus planes a futuro. Si nosotros vemos de que podemos llenar todo el módulo y que nos hace falta más mujeres que necesitan trabajo, que también, digamos, están esperando una oportunidad, a como nosotros la tuvimos, gracias a Dios, de que la empresa privada nos diera esa oportunidad, nosotros sí le queremos dar oportunidad a más mujeres. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, le informó Fabiola Pomareda.